Sjihilhmetik, luna llena. Tishverone, heche shokol skushlech. Oisbokol. Tichamele, tashashlik lajes batuk yuntisbektale, tayololilal, meilal, yayilal ants. Shveron, shmeinach, heche tzihil. Sikla manchas pat shokon. Shbachte bachte sha, chkopon ban komel. A Verónica la habitan ausencias. Sufre. Y la enfermedad comienza a hacer estragos en su carne de niña, madre y abuela. Verónica es silencio, agonía. La paz que yace en ella es una esquirla de adioses.